si te vas, te vas en todo para no volver jamás. Pronto otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar. Hacer todo para no volver jamás. Una lágrima, una queja en el aire quedará. Yo te quise con locura, otra sí no te querrá. Pero el tiempo pasa pronto, otro amor ya surgirá. Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar. Si te vas, te vas en todo, yo te lograré olvidar. Si te vas, tarde te darás cuenta del amor que yo te di.